La moda cambia. El desodorante que cuida los diseños, no. Porque somos la única señal dedicada a la moda y entretenimiento todo el día. Mi amor, ¿cuál es tu parte favorita de mi cuerpo? ¿Esta? ¿Esta? ¿O esta? Te invitamos a nuestra fiesta. Podés viajar a Brasil y presenciar el evento del año. Sexys, un oasis, anatomías perfectas, cada jueves. Sexys. Dasani te presenta el primer espacio de arte en la playa. Vení a Dasani Out Beach y disfruta una propuesta distinta para las vacaciones. Dos maneras de tener el mejor seguro para tu auto. Pack Ahorro y Pack Clásico. Ya salió Disney High School Musical Remix, una edición imperdible de dos discos, y Blockbuster tiene una promo que no te podés perder.